Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista a tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Radio para el universo. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una emisión más de Escala Alternativa, en compañía de su anfitrión y amigo Sander, desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Vamos a pasar 2 horas explorando el otro lado de la música y refrescando nuestros oídos con sonidos nuevos, distintos y muy, muy agradables. Cuando son las 19 horas con 9 minutos, tiempo del centro de México, espero que todos los que se encuentran en Sudamérica, pues la estén pasando bien a pesar de los calores. Todos los que estamos acá en Centro y Norteamérica, que la estemos pasando bien a pesar de los fríos. Y en general, vaya, que todos estemos a todo dar y pues muy preparados para lo que se viene en el programa de hoy. Porque justo como lo mencionó el Sensei, y como lo mencioné yo en el grupo alusivo al programa, vamos a tener una cápsula de una sección nueva para todos ustedes. Ya ahondaremos más un poquito más adelante, pero tenemos que hacer una cápsula donde nos desvivimos en elogios hacia la buena música. Lo que, por supuesto, lo que este espacio, su servidor considera buena música, puede no ser necesariamente una opinión con la que tengan que estar de acuerdo. Es algo simplemente que yo quiero compartirles. Y bueno, ya que estamos al aire, les comento las vías de contacto para todos aquellos que quieran comunicarse con su servidor. Lo pueden hacer por medio de Facebook, en donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me encuentran como @sander_anexus. Y todo el contenido del programa se distribuye por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes eligen ingresar ahí y yo con mucho gusto pues los recibo y los integro a la comunidad que tenemos aquí. Bastante, bastante agradable el grupo, muy, muy buena gente, las personas con las que convivo, con las que convivimos, pues, en el día a día en ese grupo. Les digo, todo el contenido del programa, me refiero a la lista de reproducción, por ahí algunos videos, si los hay, o sea, si vale la pena ser mencionados. Links de descarga de música o donde pueden escuchar trabajos oficiales de varias bandas. Los programas grabados de la misma manera están disponibles. Y pues toda la plática, todo el debate y por supuesto los pedidos se hacen por ese medio. Una vez que yo haga el post correspondiente, que será en este siguiente bloque, ya que para empezar tenemos a la propuesta de la semana, una dinámica que uno de mis escuchas quiso implementar en el grupo. Me parece, pues realmente me parece bien, me parece agradable que intercambiemos gustos y perspectivas de estos grupos que nosotros escuchamos en el día a día. Entonces, por dicha razón, pues voy a poner música alusiva a nuestra propuesta de la semana que tenemos el día de hoy. Ya hay gente que se está uniendo. A Juan Boco Schuster de Argentina le envió un saludo. De igual manera a Sofía Vargas, que solicitó ingresar al grupo. Saludo muy muy grande y muchas gracias a ambos. De igual manera a mi buen Miguel Vargas Salvitres, un escucha pues ya frecuente, un buen amigo de allá de Perú, quien le envió por supuesto un saludote, esperando se encuentre muy bien. La propuesta de la semana de su servidor para todos ustedes, en esta ocasión, es una banda originaria de Valparaíso, Chile. Una banda que tiene influencias muy rockeras, muy punquetas. Y su punto fuerte, vaya, es la creación de covers y arreglos de música de videojuegos. Ellos son de Plasmas y son de los abuelitos precisamente de este medio, de esta escena, de la escena de música de videojuegos precisamente. Ya que empezaron por allá de 2008-2009, antes de que se hiciera súper súper popular como lo es hoy en día. Junto con otra banda que también se considera de los padres o de los abuelitos de la escena, que son los Mini Bosses. The Plasmas pues es una banda con ya mucho mucho recorrido y tiene álbumes completos dedicados a soundtracks de varios videojuegos. Hay de Killer Instinct, de Battletoads y Double Dragon, por ahí algunos Mega Manes, de Street Fighter, en fin, es un repertorio bastante amplio que tenemos para elegir de la música de The Plasmas. Y en esta ocasión, pues yo les traigo para que escuchemos tres muy buenos temas de sus composiciones, de sus trabajos. Este tipo de música, se los recuerdo, también lo pueden escuchar con mi compadre DDMX en el programa Viciados, que tiene como horarios el lunes de 1 a 3, me parece, miércoles, jueves y viernes de 3 a 5. Todo esto horarios en tiempo de México. Hace unas muy buenas mezclas. Tiene por ahí unos muy muy buenos arreglos el buen DDMX. Entonces, si les gusta lo que escuchan, estos arreglos de música de videojuegos, no se olviden de sintonizarlo por aquí por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Esto con lo que vamos a empezar es de su álbum de 2014, ABXY. Estos son de Plasmas y un arreglo de Killer Instinct que lleva por nombre simple y sencillamente The Instinct, el instinto. Movamos la mata y preparémonos para pararle oreja a toda la música que se viene en el programa del día de hoy. Esto es Escala Alternativa y ya estamos iniciando. We'll be right back. Este es un arreglo con varios temas de batalla de Final Fantasy. Esto es Fiends of Fantasy, el grupo es The Plasmas, parte de su álbum Taste My Power. Esto es música de Mega Man X, un arreglo de dos temas que lleva por nombre Cold Hearted Reploy, parte de su álbum Neon Release de 2015. Ellos son The Plasmas, nuestra propuesta de la semana.

de experiencia en la en el ámbito musical. Desafortunadamente nos dejó después de una larga y dura batalla contra el cáncer. En paz descansa el señor. No sé si ustedes hayan escuchado la música de Greg Lake, uno de los líderes del trío de rock progresivo Emerson, Lake and Palmer. De igual manera fue bajista de otras bandas como King Crimson. Fue bajista de gira. Estuvo por ahí en algunos shows de la banda Yes. Otro de los míticos. Me parece a mí que el sonido del rock progresivo actual se debe y se le agradece por cuatro bandas, cuatro pilares muy muy importantes. Los ingleses Pink Floyd, sus postcontemporáneos también ingleses King Crimson, los canadienses Rush y los también ingleses Yes. La música, una gran parte de la música que escuchamos de este género le debe mucho, pero mucho a estas cuatro bandas. Cuatro agrupaciones que decidieron o que tenían ideas bastante claras de hacer música muy diferente, muy agradable. Y que hoy en día pues son celebradas, son festejadas como cuatro agrupaciones de un estatus y una trascendencia, me parece que vale la pena decir ya, legendaria. Me parece pues por ahí extraño entonces que a todos aquellos que se dicen a toda la poseriza, vaya, que se dice que dice ser fan, super fan de la serie de JoJo's Bizarre Adventure, no hayan publicado o compartido nada al respecto, siendo que Greg Lake pues formó parte de la banda que hizo uno de los openings, de hecho el primero. ¿Qué pasó con esos posers que dicen ser fans de JoJo? Por favor. Y yo lo digo, la verdad, sí, ofendido e indignado, porque yo no necesité de una seriecita para empezar a ponerle atención. Yo empecé desde mucho, mucho antes con el juego de PlayStation y Dreamcast, el Heritage for the Future, un juego de peleas bastante, bastante agradable. Que después desembocó en mi interés o inquietud por leer los mangas. Y cuando leer manga escaneado era pues casi que lo mejor en lo que podías utilizar el internet de velocidad de apenas una cuarta, quinta parte de lo que tenemos hoy, por allá de, ¿qué será? 2008, 2009. Los empecé a leer. Y, qué historia tan más agradable. Y ahorita veo, no sé, qué pasa. Veo mucho chavito compartiendo memes, cambiándose sus fotos de Facebook y sus portadas con motivos, con cuestiones así de yo y digo, ¿en serio? Digo, ¿en serio les late? ¿En serio les gusta? El manga es muy pinche grande, no se necesita uno de andar ahí valiéndose de andar valiéndose por ahí del primer material que uno se le ponga enfrente o el que sea más fácil de digerir. Permítanme un momento, por favor. Ya, disculpen, no. Ocurrió una contingencia por aquí. Y en fin, pues quejas aparte, tenemos un homenaje que hacerle a Greg Lake, a este bajista, uno de los cientos de artífices a crear el sonido del rock progresivo a como lo conocemos hoy día. Paren esa oreja y estén muy atentos, que lo que vamos a escuchar es historia. A lo mejor sea algo que ustedes consideren o podamos considerar música para viejitos, ¿no? Porque es música que de verdad es hecha, incluso comparada con la de hoy, bastante diferente, pero que me parece de muy buena calidad. Esto es King Crimson con su tema de 1974 de su álbum Starless and Bible Black, que lleva por nombre The Great Deceiver. Escuchen rock progresivo y fusion jazz, los inicios. Likes to comb his hair with a dipper eye. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune in a checkered suit. Great deceiver! In the door, in the floor, in the paper bag. There's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up and she called him son. She canonized the ground that he walked upon. Esto que vamos a escuchar es puro poder, cortesía de un trío canadiense increíble. Geddy Lee, Alex Lifeson y Neil Peart, discutiblemente el mejor baterista sobre la faz de la tierra. Esto es una versión en vivo de su tema Driven. second half of the show. We'd like to do some more new music. This song is from Baker Trails. It's called Ghost Drive. Y por supuesto que terminamos el bloque homenaje con una pieza espectacular. Esto es Yes, con el ending, el primer ending del anime de JoJo's Bizarre Adventure, Roundabout. La versión completa de 8 minutos y medio. Echen oreja, muchachos. Yeah. Y a ver entonces, ¿cuántos de esos fans han escuchado la canción completa, esta de Yes Roundabout? ¿Cuántos de esos fans, pues, sabían la longitud completa de la canción? Un viaje muy, muy psicodélico por un Yes a principios de los 70, que es, fue simple y sencillamente magnífico. Del que me parece es el álbum más críticamente aclamado. Entonces, tiene mucho mérito este álbum que acabamos de escuchar. Bueno, la canción, perdón. Y así como esta, pues las demás canciones, las otras 8 canciones que forman parte del álbum, de la versión original del álbum, fue muy, muy bueno y sentó precedentes, sentó bases y fue punta de lanza para el movimiento del rock progresivo durante el resto del siglo. Bueno, llegamos a este punto. Vamos a poner un estreno muy, muy interesante, un estreno de una sección que yo acabo de hacer para todos ustedes y que me parece, pues, a cierto punto muy, muy saludable, porque digo, no sé ustedes, yo soy muy fan de andar como dicen vilmente, coloquialmente, de esto que es este, o sea, andar tirando odio, ¿no? Así me ven algunos. Y aunque sé exactamente por qué me ven así, la verdad es que tengo también mi lado un tanto más pues más complaciente, más agradable. Pero es que la neta, o sea, uno se la quiere llevar leve, pero no le dan chance. Flow acaba de venir en la semana y toda la gente va bien pinche loca sobre Flow. Y los promotores, quienes lo trajeron, ¿no? Pues, haciendo su chamba, ¿no? Oigan, pues, esto fue lo que pasó. Muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Y ahí va toda la gente a pedir la misma pinche mugre que pide siempre. Oh, pues, los güeyes estos que cantan como los openings de 3 animes. Los güeyes estos que cantan 2 endings de otro anime y el opening de otro. Y así una y otra y otra. Ah, de artistas que ya vinieron. No, pues tráiganlos otra vez porque yo no fui a verlos. Preocupadísimos tú. Han de estar los promotores de seguro porque los chavos no fueron a verlos. A pesar de que se llena, se suele llenar por lo regular el pinche lugar de conciertos donde los hacen. Es entonces donde digo, bueno, uno no puede hacer nada. Uno no puede hacer nada porque se la lleva leve, ve esto y es, ¿cuál es la respuesta? El odio. El odio, el odio, puta, el odio. El odio está chingón, güey. Pero en un ejercicio un tanto más saludable, donde me imagino la gente a lo mejor no está tan familiarizada con, pues, este tipo de tratos, de interacciones. Yo, vamos a lavarnos en mal sabor, vamos a lavarnos los ojos de lo que sea que, de lo que sea que quieran decir las personitas que escriben aparentemente sin mucho pensar en ese tipo de temas. Y pongámonos, no sé, a leer artículos de bandas que sí me gustan, a escuchar música de bandas que sí me gustan. Y es entonces cuando llegué yo a una conclusión. El oído oscuro necesita un hermano buen pedo. Necesita un opuesto que sea bueno, que sea agradable y por supuesto en donde no se haga mención a la mugre que de repente nos toca fumarnos, ¿no? Esto es música buena, esto es música agradable, esto es música chingona. Y de esto se trata Sonidos de la Última Frontera. El hermano bien portado, el hermano agradable, el hermano buena onda del oído oscuro. Y hoy lo traigo con un tema muy interesante. Solos de guitarra en la música japonesa. Vamos a escuchar la cápsula y ya después vamos a intercambiar opiniones como siempre. Música. El conjunto de sonidos y silencios que se unen para formar una melodía. Estos son los viajes del crucero espacial Escala Alternativa y su constante misión, que es explorar los rincones más inhóspitos de este universo, para ir a donde ningún melómano ha ido antes. Estos son Sonidos de la Última Frontera. El solo de guitarra. Un elemento musical que nos permite distinguir una canción de las demás. Un elemento que proporciona un clímax, un punto álgido que se coloca en el momento cumbre de una canción y que significa muchas veces la culminación de un trabajo que deja al oyente con una descarga de adrenalina. Esto regularmente lo escuchamos en muchas canciones de sonido pesado, en temas de hard rock y heavy metal, pero a pesar de la frecuencia con la que se lleva a cabo en ciertos estilos, el solo de guitarra es universal. No conoce géneros, solo le importa la interpretación. Esto significa, por supuesto, que hay variantes aplicadas alrededor de todo el espectro aural, donde incluso en Occidente, un solo de guitarra es usado con gusto y algarabía para beneplácito del auditorio. ¡Es un solo! Esto es Don, del grupo argentino de pop Miranda. ¡Es la guitarra de Lolo! Independientemente de cómo me pueda sentir al respecto de la agrupación, agradezco que le hayan querido dar un vuelco interesante a la música de lo que en aquel entonces era su segundo álbum. El solo es sencillo, sigue la línea melódica de la voz y es muy alegre. Un buen ejemplo de que una canción puede hacer mucho con poco en su haber, siempre que esté bien empleado. ¿Pero qué ocurre en el ámbito japonés de la música? ¿Cómo trata la Tierra del Sol Naciente al solo de guitarra en sus piezas? Bien, he de decir que esta escena conjunta todo tipo de enfoques en un uso bastante flexible de todo recurso que tengan a la mano, con el objetivo de hacer su canción más recordable, más potente, más interesante, con el objetivo, vaya, de hacer una canción mejor. Hoy traemos tres fragmentos de buenos solos de guitarra para apreciar una canción interesante, y el primero va por uno de nuestros grupos más queridos en este espacio. Los punk rockeros Straightener, una banda originalmente de tres miembros que inició en el año 2000. El ex guitarrista de la banda Art School, Jun Oyama, se unió en 2008 y desde entonces las composiciones del grupo han alcanzado un nivel de complejidad mayor. Tienen más cuerpo y pueden explorar más géneros gracias a contar con una guitarra líder de calidad indudable y por ende explorar los talentos multiinstrumentalistas del vocalista y líder de la banda Atsushi Hori. Este es un tema con una guitarra constante que cuando llega el momento de preparar el terreno lleva al oyente justo de la mano para escuchar una destrucción impresionante del amplificador a base de una distorsión muy bien empleada. Este es el solo del tema Vanish por Jun Oyama. Ya se acerca, ya viene, y aquí lo escuchamos. Para que un solo tenga cohesión y sentido, se utilizan las distintas escalas musicales en la guitarra, de manera que la nota que marca el fin de una escala puede ser el inicio de otra, que empieza de manera similar, inclusive reducida o aumentada. Un solo de guitarra es entonces delimitado por la sapiencia y creatividad de los músicos, no solo del guitarrista que interpreta, sino también de los demás instrumentistas que crean la melodía y acompañan a la guitarra cuando llegue su momento de brillar. Entenderán, pues, que mi mente quedó hecha pedazos por la impresionante calidad de inteligencia que escuché de parte de los chicos de la banda Hemingway, cuatro egresados del prestigioso colegio musical de Berkeley en Boston, Massachusetts. Para que se hagan una idea, de ahí mismo salieron los integrantes de una de las bandas favoritas de este locutor, Dream Theater. Progresiones muy bien pensadas, notas aumentadas, una atmósfera de space rock y una virtuosidad de su guitarrista Charm. Trae uno de los mejores temas de música japonesa que jamás he escuchado durante los últimos 5 años, incluso por encima de bandas como el Arkenciel X Japan o One Ok Rock, sobre todo de One Ok Rock. Esto lleva por nombre Listen. Como fue mencionado anteriormente, el solo de guitarra trasciende géneros y fronteras. Existe un lugar donde la libertad corre sin límites. Aunque algunas veces hay que mostrarle el camino. Venga al sabor. Venga al mundo Marlboro. De manera completamente sorpresiva y muy agradecida por nosotros los escuchas, llegamos al solo de guitarra de una pieza japonesa de jazz. Gildikoi Association es una agrupación que combina un sinfín de ritmos y melodías para generar piezas suaves y en efecto agradables al oído del escuche. Pero por alguna razón, y por más que pongo esta banda en el programa, me parece que dista mucho de ser de las favoritas del público. ¿Por qué, Ran, escuchas? ¿Por qué no los noto tan entusiasmados cuando ponemos música de Gildikoi Association? ¿Por qué no le ponen la atención que se merecen, siendo una de las agrupaciones con la música más amigable y al mismo tiempo extremadamente compleja para disfrute de nuestros oídos? ¿Es que no les gusta o acaso? Bueno, vamos a ver si con esto les hago cambiar de opinión, aunque sea por un momento. Una pieza excelente donde se combinan los ritmos latinos, el jazz más tradicional, sonidos de flamenco español, una batería rítmica y especialmente el guitarrista Kubota con una interpretación magistral. Un solo también hecho por su guitarra española, que pareciera fue hecho originalmente con un saxofón e interpretado en cuerdas. Algo que yo le llamo muy personalmente sax guitar. Esto es el tema Garden. Estas solo fueron tres breves muestras de lo que hacen los buenos y muy buenos intérpretes de música en Japón con un recurso como el solo de guitarra. La idea misma tiene como límite la imaginación y nivel técnico de los intérpretes, y lo que me encanta más del enfoque que se le da a esta instrumentación es que, así como la música en general, nunca será un mal momento para un buen solo de guitarra que nos haga estremecer. Por supuesto, hay muchos más ejemplos de muchas, muchísimas más bandas. Tomen esto como un pequeño adelanto, y ya en otra ocasión nos iremos al infinito y más allá para continuar explorando estos sonidos exóticos y maravillosos que nos trae la música. Muchas gracias a todos por haber escuchado el primer episodio de esta nueva serie Sonidos de la Última Frontera. Cualquier opinión, comentario y propuesta para nuevos temas o para que sigamos ahondando en el tema que tocamos hoy serán bien recibidas por los medios de contacto de siempre. Esto es Sander Nexus en Facebook, @Sander-Anexus en Twitter. Mientras tanto y hasta entonces, su anfitrión y amigo Sander les desea que os vaya bonito y la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao. Y bueno, a mí me parecería de muy mal gusto pasarles los fragmentos, pero que no pudieran escuchar los temas completos. Es como pasarles una foto de una margarita con el jugo y el licor a un lado para que se imaginen a qué sabe. No, señores, eso no se hace. Por dicha razón, vamos a tener estas tres canciones de las que hago mención en sus versiones completas. Y empezamos precisamente con una descarga espectacular de rock. Esto es Straightener de su álbum Stout de 2011. Esto lleva por nombre Vanish. Yeah. Y a continuación viene un poco más de rock, pero este rock es diferente, este rock es muy elegante, muy bien hecho. Es, me parece, el mejor rock que he escuchado, de lo mejor que he escuchado del rock en los últimos, como ya lo comentaba, 2, 3, 4, 5 años. Estos son Hemingway con lo que me parece es, o fue uno de los himnos del programa el año pasado. Esto lleva por nombre Listen y es un temazo. Así que hagan caso y escuchen. わからずに来た愛情のファン錆びついた歯車きしんで奏でた悲鳴君に Y para terminar, nos vamos con la última pieza, una canción bastante, bastante compleja, pero con una calidad espectacular. Esto es jazz, estos son ritmos latinos, esto es flamenco, esto es todo lo que podríamos desear en una sola pieza. Esto es Jill Decoy Association, de su álbum Jill Decoy 3 de 2010, y lleva por nombre Garden. そんなにはない You know でも singing, singing, singing は my life 昔も今もただそれだけよ夢見たままで So sorry こん

soy su amiga Christine Burr, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet, aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Y bueno, chicos, esa fue la cápsula Sonidos de la Última Frontera. Espero, por supuesto, que les haya gustado y que despertara su interés en el tema tratado. Comentarios, opiniones sobre la producción. Yo sé que estuvo muy malo porque casi no pude editar. Esta cápsula la terminé de hacer faltando 15 minutos para las 6. O sea, 75 minutos antes del programa. Editarla no era una opción. Todavía tenía que hacer la lista de reproducción del programa de hoy. Por eso sí me disculpo. De nuevo, opiniones, comentarios sobre el tema o sobre lo que quisieran escuchar, sobre el concepto incluso de la cápsula. Muy bienvenidos, como siempre. Nos vamos al bloque de pedidos. Vamos a tener tres rolitas por ahí en cola para todos nosotros. Y esta primera que vamos a escuchar es un pedido de Luis Flores Flores. Bueno, antes de eso, le envío un saludo muy grande al Tokiji que está escuchando. Y un saludo también al buen Atlas que está sintonizando, mandándole saludos tanto a mi persona como a todos los que están en sintonía. Muchas gracias. Y un comentario que es bastante relevante. Así como el avión de Peña, el Boeing 787, no le tiene ni Obama, el café de los codos del Tokiji no los tiene ni Starbucks, cabrón. Eso es lo que nos comenta el buen Atlas en su esquina de la información relevante. Muchas, muchas gracias, Atlas, por compartirnos semejante información. Ay, no tienes madre, cabrón. Un saludote a los dos desgraciados que nos están escuchando. Y ahora sí, nos vamos con esto, que es Jin, con música de su primer álbum. Me parece que se llama Lemmings. Esto tiene por nombre Kaido Kufuno y es el segundo opening de Code Geass. Y esto es un pedido de Sebas Talero, es la banda Biotic con su tema Cuba Libre. Terminamos una parte de los pedidos, tenemos por ahí otro que creo que queda mejor. formando parte del bloque que tendremos a continuación, porque ya se nos está acabando el tiempo y antes de decir adiós, pues lo que nos toca es darle su buena docecita de jazz para que se vayan a dormir con una sonrisita en la cara. Y este fue un pedido de Miguel Vargas Alvitres, decía algo de jazz tradicional. Bueno, no sé qué tan tradicional pudiera ser esto, me parece un jazz por ahí importante, interesante, hecho en su totalidad de metales. Son las chicas de Tokyo Brass Style con una interpretación del tema de Captain Tsubasa, Los Supercampeones. Con esto cumplimos todos los pedidos, perdón, e iniciamos el bloque yacero. Paren las orejas, chicos, y preparen su copa de vino, que se nos viene un muy, muy buen bloque. We'll be right back. Y esto es Shina Ringo con todo su séquito, Tokyo Jigen, interpretando mi canción favorita de ellos, Season Sayonara, en vivo. Vamos a ir con algo romanticón. Esto es Shikendai Marmot con Tameki no Kyoso Kyoku, material de su álbum Senpen Banka de 2012, The Sentimental Bossa. ドアをあっさりと閉めた Y eso último que tuvimos fue una experiencia de otro mundo, los Yekenda y Marmot con una bossa nova bien tranquilita, bien relax, bien... Ahora sí, como dice su título, súper, súper sentimental. Qué bonito, sentías realmente las palabras que el vocalista decía, ¿no? La manera en la que lo decía, la entonación... ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Qué bonito! Pinche rola estuvo buenísima. Y así, señores, es como terminamos el programa de hoy. Con muy buen jazzecito, con muy buena música. Como siempre, espero traérselos a todos ustedes. Espero les haya gustado la cápsula de Sonidos de la Última Frontera. Su retroalimentación es muy importante. ¿Les gustó el concepto de la cápsula? Si no, ¿qué quieren que... ¿En qué quieren que tratemos en próximos episodios? Todo lo que tengan que decir al respecto. Si les gustó también el tema que traté, que les puse en la mesa, todo, todo es muy importante para su servidor. Y todo comentario, por supuesto, es muy bien recibido. Yo me retiro, no sin antes comentarles que nos vemos el domingo 18 de diciembre. O sea, dentro de una semana. Espero pues ya salga por ahí más música y ponerme mucho más al corriente, porque fue muy una semana muy muy ocupada y prácticamente todo el tiempo me lo puse, lo usé, perdón, pensando en esta cápsula que les traje. A ver si me pongo ya más al corriente en la música. Hablando de música, el buen Haru va a regresa a la radio con su programa que ya no es Club 4, ya solo es The Club. Así es. Con toda la pinta hipster que le caracteriza al buen The Club. Me imagino seguirá manejando la misma temática de estrenos y chuches. Y Ley del Rock y bla, bla, bla. Esperando, pues sí, por supuesto que que también sigan ustedes este concepto. Sobre todo los que están más interesados en, pues en este aspecto más musical de la radio. Que el Haru es pues, de los que lo maneja muy bien. Nos vemos entonces, chicos. Hasta el próximo domingo. Os voy a dejar, eso sí, con un pequeño bonus track, algo que me parece no puede faltar siempre que sea posible y por supuesto siempre que sea necesario. Parte también de este bloque yacero. Este es el anchor del programa y no podría ser de nadie más, sino de nuestros reyes dioses, los meros chingones, The Reign of Kindo. Para los tiempos frillitos, esto es October's Storm. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. I swung beneath the battered trees. The sunlight kissed and greeted me. It broke right through the clouded skies above. Adorned the trees with shining. There was none to cure their plight, and it seemed their better days would behind them ever stay. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander, nos vemos la próxima semana. Que os vaya bonito y que la fuerza ninja os acompañe como siempre. Cuídense mucho, chao chao. Radio Anime Maximus.